Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen, mit diesem Herz. Ahora, queridos niños, tened cuidado. Soy la voz de vuestra almohada y os he traído algo. Me lo he arrancado del pecho, con este corazón tengo el poder para ejercer vuestros párpados. Cantaré hasta que amanezca, veo un brillo claro en el firmamento y mi corazón arde. Os visitan de noche, demonios, espíritus, hadas negras salen del sótano y verán debajo de vuestras sábanas. Y nosotros somos esos demonios, esas criaturas que salen de noche. Bienvenidos a la guarida del androide. Hoy a 7 días del apocalipsis. Del fin del mundo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ya mismo llega. Venga, que ya queda poco. La putada es que podía haber sido antes, porque con los exámenes, ¿verdad? Vaya. Podía haberse acabado este fin de semana, que le costaba a los mayas adelantar una semana. Fíjate, y en el puente, ¿no? Ya el puente, ya acabamos relajados. Hubiera sido lo suyo. Pues eso, guarida de androide. Una guarida llena de criaturas de la noche, como tenemos aquí a la derecha al hombre del saco, que es José. Ah, qué susto. Digo, el hombre del saco. ¿Qué llevas en el saco? ¿Qué traes en el saco? Si lo digo, me pegan. Dilo. Sí, te van a pegar igualmente, además. O voy a pegar a los dos. Bueno, igualmente nos van a pegar, ¿no? Sí. No. Pues llevo cabeza de rata muerta. ¿Y eso? Para hacer guiso. Le da un gusto muy bueno, ¿eh? ¿Eso que es fume de rata? Fume de rata. Fume de rata. Qué bonito. Al otro lado tenemos a... al príncipe de las tinieblas. Siempre la realeza, que es Ángel. Hola, muy buena a todos. En los controles técnicos tenemos ¿cómo le defino a este? Venga, José, que te veo con ganas de definir. Yo nada más que voy a hacer un sonido y a lo mejor te lo imaginas. ¡Oh! Eso podría ser Carmen de Mairena. No, esto que se levanta y destroza Tokio siempre. Ah, Godzilla. Lo que te ha dicho. Lo que te ha dicho. Una bueno, cosa bonita. Podría ser Godzilla, Gamera, Mothra, o sea, etc, etc. ¿Ramera? Gamera. Ah, perdón. No, y nos faltan dos miembros del elenco. No, a mí no, yo tengo las dos manos. No. Digo, componentes del programa. Faltan dos componentes del programa. Sí, eso sí. Así que como sé que vienen de camino y me están escuchando, tengo una tableta de chocolate aquí al lado. Así que como no corráis. Así que... Y es esto, el único azúcar que hay en la mesa. Es el único azúcar que hay en la mesa. Así que María Rosa, tú, vosotros no corráis, que ya ves lo que voy a esperar. Pues eso. Y estoy yo, que soy Trulo. Yo soy el... El amo del calabozo. El amo del calabozo. Hombre, tengo más pelo, ¿no? Que lo que es el amo del calabozo. Así que nos falta el resto de criaturas. En esta noche oscura, porque está negro fuera, ¿eh? Yo cuando venía estaba todo negro. Negra y fría. Estaba negra y fría la noche. Lo he dicho, la guarida androide, esto es la guarida androide en Radio Cuya, el 107.8 de la FM, el programa de información o de lo que sea, la fricada de Radio Cuya. Hoy ha pasado una cosa curiosa. ¿Qué? Hoy ha pasado que Adrián Castillo, el jefe, ese sí que es el amo del calabozo, ese es el Dungeon Master. No ha sabido cómo definirnos cuando se ha despedido este mediodía. Ha dicho incluso que un programa de información. Sí. Se pone con notas de humor. Bueno. Sí. ¿Damos información? ¿Qué cosa? A ver, tengo que decir que esa fue la versión oficial que le contamos a Adrián cuando le pedimos permiso para crear este programa. O sea, yo me presenté al jefe y digo, pues mira, me gustaría hacer un programa de información con toque de humor. Sí, vale, mentí como un bellaco. ¿Qué pasa? No, sí, yo me acuerdo de lo que te dijo. Agustín, lo haces tú. Sí. Sí, pobrecito. Pobrecillo. Pues lo dicho, que el programa Friki de Radio Cullar, este despropósito general, sea lo que sea. Así que tenemos una horita por delante, hasta las 9, pues que empiece la fiesta. Oye, ¿y si me dejas la canción esta para las noticias? Es que me mola. ¿Quieres esta para las noticias? Sí, déjala para las noticias. Tus deseos son órdenes, vale. Para mí, pero entonces déjame que le suba una miajilla, sí, tío, sí. Que me ha molado. Sí. Ich hab euch etwas mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Ich singe, bis der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt! Bueno, antes estábamos hablando de Godzilla, Gamera y todos estos monstruos que en Japón se conocen como Kaijus. Pues bueno, esta semana ha salido el tráiler de Pacific Rim. Increíble, maravillosa, orgánica. Sí, no sé si os acordáis que yo ya hablamos de Pacific Rim aquí apenas cuando salieron los primeros bocetos y los primeros teasers. Y yo dije ya que me había hecho caquita. Pues después de haber visto el tráiler de Pacific Rim que ha salido esta semana, impresionante. Para quien no lo sepa, Pacific Rim es la nueva película de Guillermo del Toro, director, por ejemplo, de Hellboy o El laberinto del fauno, en el que es una película de acción real donde toma los monstruos típicos de las pelis japonesas y los mechas. Además, un rollo tipo Evangelion, porque lo he visto en el según cuenta la sinopsis, los pilotos van también conectados por mente, o sea, de forma neuronal. Es decir, tiene una pinta de Evangelion, de mechas. Hombre, también tiene ese regusto a Transformers. Tengo que decir lo que recuerda un poco a Transformers el tráiler, pero tiene... Bueno, la verdad es que yo he visto el tráiler, es impresionante, es muy recomendable. Solo verlo porque si os gusta el tema os vais a hacer caquitas. Y sí, pero no son Transformers, no. A mí me tira más Evangelion. Sí, suena mucho a Evangelion. Lo que ha dicho. No, pero dicen que los robots le dan un... Los mechas le dan un sí. Poco así a Transformers, no. No, yo digo la película en general, la acción y tal... Sí, pero no, el diseño es muy japonés. O sea, el diseño de los mechas es muy japonés y toda la temática. Y bueno, el aspecto de los bichos son primo hermano... Primo hermano de Godzilla. De Godzilla, son todos son de la familia. Está guay... ¿Quién iba a decir que los extraterrestres no iban a atacar desde abajo? Sí, resulta que cuentan que los extraterrestres no vienen de fuera, sino que hay una brecha en el Pacífico, de ahí el Pacific Rim, el título de la película, y de ahí van a salir todos los monstruos chungos. La película se estrena el 17 de julio de 2013. Es decir, qué pena que se acabe el mundo la semana que viene. Sí. Así que tenemos que esperar hasta el verano para verla, si es que el mundo no se acaba, que va a ser que sí. Se han gastado un pastón en hacer la peli, dicen que más de 250 millones de dólares, que es una pasta. Yo hay días que no gano eso. Sí. Se ha confirmado, o sea, no se ha estrenado todavía y ya se ha confirmado que están trabajando en una secuela. O sea, se ve que ya han visto la pintaza que tiene y han dicho, de aquí vamos a hacer otra. Yo creo que para aprovechar todo. Y como curiosidad, es que en el trailer sale una voz, a ver qué tengo por aquí la noticia exactamente. Y es que resulta que Guillermo del Toro es muy fanático de Portal. Y entonces ha integrado en la película la voz de GLaDOS. Oh. Sí. Además, precisamente es la misma actriz con el mismo filtro de sonido, o sea, la que hace el doblaje en Portal. E incluso en el tráiler se ve que se puede... Yo no me di cuenta, me pasó desapercibido, pero se ve que la voz robótica que aparece es la de GLaDOS. O sea, detalle fricazo de... Detalle buenísimo. Detalle fricazo del copón. Seguimos con películas. Tenemos ya también fecha y nuevo tráiler de G.I. Joe La Venganza. Sí. Joder. No sé, sí, que es La Venganza, pero se están vengando de los espectadores. Vale, esa película no llegará el 27 de marzo de 2013. O sea, esta llega antes. Ojalá se acabe el mundo. Sí. Hombre, hay dos incorporaciones importantes. Bueno, no sé si importante e interesante. Una sí, otra no. Y es que van a participar el señor Dwayne Johnson, conocido como The Rock. Joder, si querían terminar de apañarla. Y Bruce Willis. Bueno. ¿Ves? Bueno. Pues eso digo, importante, interesante, no sé, una sí y otra no. Seguro que Bruce Willis al final está muerto. Posiblemente. Hombre, yo creo que los matices interpretativos de The Rock, esa cara, ese derroche interpretativo es único. Le aporta su toque personal a todas las películas. Sí, le da... Sabe hacer el personaje suyo, Más peli. Ha salido también el tráiler de Superman, del Hombre de Acero. También tiene buena pinta. Y mira que a mí Superman nunca me ha tirado. Sí. A ver, ¿qué estoy buscando? Porque tengo aquí tanta noticia abierta por medio. ¿Pero qué haces? Y no me encuentro. Ah, vale, sí. Aquí, encontré la noticia. Eso, ha salido el tráiler de Hombre de Acero. Ha salido un segundo tráiler porque el primero se ve que era muy lento, no llegué a verlo. No se ve, se ve que no salía chicha y han rehecho el tráiler. Y la segunda parte sí se ve con bastante destrucción y tiene buena pinta. Yo todavía eso de ver a Superman rodeado de guardia y llevarlo a encarcelarlo. Sí, algo habrá hecho. ¿Qué disparan? ¿Kriptonitas? Se habrá dejado, yo creo que se tiene que haber dejado, si no. Pues eso, la película de Superman llegará el 14 de junio, es decir, un mesecito antes de Pacific Rim. A ver, que sí que me está aquí... José, deja la patatica, hijo mío. Me está distrayendo. Uy, no, José acaba de encontrar una noticia. Que también tenemos, o sea, primicia, tenemos la fecha de estreno de Wolverine, de Lobezno. Vaya mierda película. Julio de 2013. Sé dónde vives, sé dónde tienes la Play. Uy. Da igual, está sin mando. Pues eso, tenemos otra que se nos viene para el verano, que es el Lobezno, que es una precuela, o sea, pasa muchos años antes de X-Men Orígenes, ¿no? Es la primera novela de Lobezno. La primera que hace Chris Claremont y Frank Miller, ¿sí? Que es Lobezno, que se llama O No, que es de cuatro números, que es de los 84, es lo que van a hacer aquí, vale. La película. Que eso es anterior de Lobezno Orígenes. Vale, sí, pues eso digo, es una precuela remota anterior y todas esas cosas. Se presenta una época interesante de película. Sí, sí, pero espérate, sí. Que no acabo todavía, que quedan unas cuantas. Pues eso, hemos dicho que 14 de junio tenemos la... Esa en Estados Unidos, aquí en España no sabemos cuándo llegará, pero no tardará mucho. Peli veraniega. No. Así que veremos qué es lo que ha hecho Zack Snyder con Superman. Hombre, yo creo que mejorar a Superman Returns sí. Es fácil. Y mira que también era de un buen director, de Bryan Singer, pero la cagó hasta las trancas. Más películas. Tenemos también el tráiler nuevo de... ¡Buah! Del Llanero Solitario. ¡Hostia! Tiene una pinta estupenda. ¿Sabes quién es el ayudante? Sí, el toro lo hace Johnny Depp. Johnny Depp es una cosa surrealista. Sí, pero es lo que pasa en Hollywood. Dice, vale, tenemos que hacer un indio, ¿qué cogemos? ¿Un actor indio o cogemos a Johnny Depp? Tenemos que hacer un vampiro, ¿quién lo hace? ¿Un vampiro o Johnny Depp? Tenemos que hacer cualquier cosa, o sea, puede ser lo que corresponda o Johnny Depp. Que tío, le puedes cambiar miles de caras distintas. Damos la bienvenida a Mager. Tías, ¿cómo me habéis visto? No lo sé, has aparecido así. Yo que he venido aquí como sombra oscura. Sí, pues te ha faltado rímel. Te ha faltado sombra. ¿Y María Rosa? Sí. Ya está aquí, ¿no? ¿Sí? Sí, estoy. Sí. Mira lo que tengo. Chocolate. Tengo chocolate. El chocolate negro, ¿no? No es negro. No es negro. Es con avellana. Tiene avellana. Es marrón. No, es que a mí me gusta el chocolate blanco. Soy racista. ¡Racista! Pues ambas tocamos. Es la única azúcar que hay en la mesa, vale. Tú misma. Sí. Pues... ¿Qué quieres, que me pegue un poco en la mano? Lo he dicho, película del género solitario basado en la serie de animación, los cómics... No sé cuál es el origen exactamente del género solitario, si es una novela o algo... Pero bueno, producción Disney. Ah, que van a hacer una peli de Forever Alone. Forever Alone. Tenemos que decir que eso... Creo que es como una especie de novela de Superman, no estoy seguro de lo que voy a decir ahora... Y pues no sé si comen, pero una serie de televisión del 32 sí que hicieron del Llanero Solitario. Puede ser, yo es que recuerdo la de dibujos. O sea, yo recuerdo en la infancia los dibujos. ¡Rayos sirve! Pues bueno, el caso es que el prota es Ari Hammer, que no sé este tío de dónde se ha escapado. El compañero es Johnny Depp, como hemos dicho. Y la dirige Gore Verbinski, director de Piratas del Caribe, de la saga de Piratas del Caribe. La produce Disney, evidentemente. Y no es por nada, pero esto tiene pinta de ser la nueva franquicia Disney a explotar, una de tantas, ahora que se han lanzado. A ver en qué se llega. Pues eso, julio de 2013, igual que Pacific Rim, llega a la misma fecha. Más películas. Y es que ha salido también el tráiler de Oblivion, que es una nueva película protagonizada por Tom Cruise. Y por lo que he visto tiene muy buena pinta, película de ciencia ficción, Tom Cruise hace de Wally. Sí, es decir, la Tierra ha quedado devastada por una guerra, se han echado a casi toda la gente del planeta, o sea, la, han evacuado la Tierra y él se ha quedado limpiando basura. Hace de Wally. Sí, sí. Lo mires por donde mires, eso es hacer de Wally. El nombre está hecho a mala leche para que Daredevil Scroll no pueda sacar nunca una peli sobre Biblia. ¿No? Posiblemente haya sido algo. Pues tengo que decir que el tráiler tiene muy buena pinta. Sí, cierto, cierto. Morgan Freeman hace de malo, que se ve tremendo. Es que este tío queda bonito cuando lo ponga. Sí, es que es más bonito. Es que ni saliendo en pantalla, sino más que contándote algo. Sí, sí, ya. Es que es Morgan Freeman lo que tiene. Pues la película está dirigida por Joseph Kosinski, que es el director de Tron Legacy. Y se ve que también está preparando Tron 3. Se nos ve venir, ya digo. Está Disney, que la peta con la... Está on fire, haciendo franquicia y explotando. Hasta que llegue la franquicia por excelencia, o sea, de una galaxia muy, muy, muy lejana. Otro tráiler que se ha visto estos días, que ha lanzado un puño de trailers. Y es el de After Earth. La nueva película de Will Smith e hijo. También otra peli de ciencia ficción. En la que se ve que la Tierra también ha sido abandonada. Pero ¿cuál de los hijos? ¿El del hijo pelopulla que tiene? El que sí, el de, sí, sí, sí, vale. Ese fue el que hizo Karate Kid. Sí, sí. Sí, ese. Pues si tiene nada más que un niño y una niña, ¿no? ¿No sí. tiene más niños? No, es ¿no? un niño y una niña. Yo creo que tenía más hijos. Por sí, como los dos actúan, sí. Ah, bueno. Pues el niño. Sí, el que tiene pilila. Al parecer se ve que es moda eso de que se haya... De que se haya destruido la Tierra. Y esta gente viven fuera y tienen un accidente y vuelven a la Tierra. Se ve que la Tierra se ha convertido en un territorio muy hostil. Y tienen que sobrevivir. Se ve que son de los pocos actores que sale la peli, por lo que se ha dicho. O sea, es una peli que se centra mucho en paisaje y en entorno hostil y tal. Y oye... ¿Soy leyenda padre e hijo? Sí, algo así. O sea, si lo vemos de ese plan, es un soy leyenda padre e hijo futurista de nuevo en la Tierra. Oye, que el trailer no tiene mala pinta. Falta ver si tendrá zombies o no. Y bueno, con lo de las secuelas, como ya habíamos dicho antes, resulta que Pacific Rim no se ha estrenado y ya han confirmado secuela. Rompe Ralph se estrena dentro de 2 semanas y han confirmado secuela. Además dicen que en la de Rompe Ralph quieren meter a Super Mario. Se rumorea. Yo creo que eso es el tirón comercial. Meter al fontanero bigotudo. Y también se confirma que Kevin Smith quiere hacer Clerks 3 como colofón, despedida. Dice que ya se ha hartado de dirigir peli. También hay que decir que la última peli ha hecho cada truñaco de la leche. Estaba preparando una sobre hockey. Dice que al final va a ser una serie de televisión. Y dice, vale, ¿y cómo acabo? Pues con Clerks 3. Así que esas son las secuelas. ¿Para cuándo películas nuevas? Bueno, no hemos hablado ya de dos franquicias nuevas, de Oblivion y After Earth. Así que dentro de lo que sé, y Pacific Rim. Pues eso en conforme a cine. Más noticias. Hace poco hablamos del Humble Bundle de THQ. Yo me lo he comprado. Te lo has comprado, ¿no? ¿Contento con tu compra? Aún no la he probado, pero... Bien, pero ahí la tienes. Pues resulta que acabó parando semana. Han recaudado $5,097,000, casi 5,1 millones. Tenemos que decir que también habían ampliado los juegos, o sea, el paquete original le habían añadido Metro 2033 y... ¿cuál era el otro? El que lo tengo aquí en la lista. No, no. El Warhammer 40.000. No, eso Metro estaba el original. No, añadieron Warhammer 40.000, Dawn of War. Y Titan Quest. Y Titan Quest, eso. Pues que se me ha ido. Porque ahora resulta que después de esto, de esta recaudación, resulta que THQ está regalando, no me acuerdo si era hasta este fin de semana o hasta cuando llegaba... Por hacer me gusta en su página de Facebook, te regalan Metro 2033. Así, por la cara. Le das a me gusta y te dan un código de Steam. ¿Entonces ya mi copia pirata ya se convierte en legal? Solo se da a me gusta. Me gusta. Vale, pues eso. Si queréis un juego gratuito... No, está bien la Navidad porque se acerca la Navidad y empiezan las compañías a hacer buenas ofertas y a hacer regalos y tal. Nos sentimos como niños pequeños. Así que bien. Hablando de Steam... Que habíamos hablado de Steam. Resulta que la gente de Valve dicen que van a lanzar una consola que no es una consola. Sí. Dicen que... ¿Mande? Es un azaón, yo qué sé. No. ¿Para qué te compras una consola ahora que es la época del aceituno? Pues para variar el olivo. ¿Qué se llama? ¿Bellota 3600? A saber. Bueno, pero resulta que se lleva tiempo rumoreando que Valve... quieren hacer una consola, o más bien un híbrido entre ordenador y consola, para ponerlo en el salón de casa y que tenga el servicio de Steam para descarga de juegos. Sería un ordenador cerrado, poco configurable, pero al fin y al cabo un PC, para que los usuarios no tengan que preocuparse ni de instalar driver, ni que les falta requisitos, ni nada. Es como una especie de un PC estándar para jugar, encapsulado, con su propia interfaz, que es la que utilizan el... ¿cómo se llama? El Big Picture, me parece que es una interfaz que ha sacado... Y claro, para tenerlo en el salón, con tu mando directamente a Steam, y suponemos que con los precios de los juegos de Steam, que eso es un pasote. Tirado. Pero entonces, ¿qué plataforma soportaría? Eso es lo que todavía no se sabe. Dicen que porque están intentando implementar Steam en Linux, bueno, ya está en Linux, pero muy limitado, y dicen que no saben si correría sobre Linux o una versión de Windows, o hombre, tienen que darle la compatibilidad a los juegos. Así que de momento dicen, pero que va a llegar en este año, en 2013. Este año que entra, si no se acaba el mundo. Siempre ponemos el supuesto de que no se acabe el mundo. Y señores, no sé qué queréis que os diga. Que como esto salga, yo le digo Sara Dante my money, es decir, cállate y toma mi dinero, porque esto promete muchísimo. Se ha rumoreado que puede ser una consola, bueno, una consola, un equipo modular, de que cada cierto tiempo se le cambien algunas piezas encapsuladas para ir actualizando. ¿Vienen en cápsulas como las de Dragon Ball, chiquitillas? Sí, no, a ver, se diría que es una especie de ensamblar como cartucho, es decir, como parte de... Eso fue lo que se comentó como al principio. ¿Cartucho? Sí, como cartucho. Imagínate un cartucho con tu gráfica o algo, o sea, hacía una especie modular. ¡Fua! Pues si yo fuera el diseñador lo haría como cartucho en forma de pieza de Lego, así te darías tu videoconsola de la forma que tú quisieras. Claro, eso molaría. No, hombre, lo bueno sería que también a los desarrolladores de PC les daría una base estándar de decir, vale, una configuración mínima, es decir, que para que vaya bien a eso, o sea, algo. Es como hacer un híbrido entre consola y PC, que parece algo raro, o sea, es decir, no está tan abierto como un PC, pero tiene más potencia y no está tan cerrado como una consola. Parece algo imposible, pero esta gente de Valve, cualquier cosa es posible. Sobre Valve he leído yo una cosilla. ¿Qué? Interesante. Que dicen que puede ser el amigo de Ocean, de Pacific Rim. Sí. El que haga el director de Half-Life 3. ¿Pero qué? ¿Guillermo del Toro? Sea el propio Guillermo del Toro, no me extrañaría. Guillermo del Toro haciendo el director de Half-Life 3. Bueno. Eso no puede acabar bien. Bueno, y... Prímanse dónde va a acabar. No, el caso es que se comenta que si Valve saca esta pseudo-consola... Realmente dicen que ya llegaría Half-Life 3 como el juego exclusivo a bombazo. Ya no lo tendría bien vendido. Sí, ya sé que vamos mal de tiempo, Agustín, pero que tengo noticias buenas, no, buenas. Da la noticia, vale. La noticia. Hablando de cartucho, se vende por internet todos los juegos de la Super Nintendo por $25,000. ¿Todos? Todos, bueno. ¿Este también? Son 721 cartuchos. Eso son muchos soplados, ¿eh? Eso es mucho, allá hay mucho donde soplar. Pues eso no vamos a comentar mucho más. Bueno, lo más... Esta me la voy a reservar para otro día, que es lo más buscado en Google durante 2012, pero es que aquí hay mucho que comentar. Esta me la nos la guardamos para nuestro especial de Nochevieja. Vale. Porque no han dicho que el año pasado lo de la uva, nuestro tutorial de uva no quedó muy claro. Sé que hay confusión y creo que el jefe está por darnos otra oportunidad para enmendar nuestros errores. Tengo que pedírselo todavía formalmente, es decir, por burofá. Sí. Vale, pues las tres noticias últimas. Constantino Romero se jubila. Dios, yo soy tu padre más famoso del mundo. No, pero si se jubila, entonces ¿quién le pondrá la voz a Lord Vader cuando saquen las siguientes películas? ¿Quién venderá ahora los colchones en los monocos? ¿Y quién le pondrá la voz ahora a los patios en la piedra? ¡El sí, mundo acaba! Y no solo eso, y Clint Eastwood. Clint Eastwood, tío. Y Clint Eastwood y... Sí, pero ese fin de cómo ya se está muriendo. Y Arnold Schwarzenegger, que está volviendo al cine. A Choanche, o sea, nos va a sonar raro. O sea, tantas voces le ha puesto, porque vale, ya sabemos que Mufasa no va a volver a hacerlo. Dios, hombre, Mufasa, la precuela de Rey León, ¿cómo la lleva? Pues eso, se jubila. Así que le iba a decir que alégrame el día, pero no. O sea, hombre, ya la verdad es que lleva 47 años trabajando en doblaje, o sea que no son pocos. Al grano, da la noticia. Vale, en Polonia, un no, hombre. Esa se... no, Vale, Este es el gilipollas de la semana. Un hombre se quema la cara al confundir la plancha con un teléfono móvil. Estaría llamando una línea caliente. Pues resulta que Tomasz Paskowski, claro que llamándose Paco ya, Paskowski, tiene tela, estaba planchando mientras veía el baloncesto y se veía una cervecica. El baloncesto no, el boxeo. Un polaco. Claro, pues estaba entreteniendo la cerveza tal, se ve que sonó el móvil, tenía la plancha a mano, se la pegó a la cara y dice que la separó cuando notó el calorcillo en la oreja. Pero es que, pa' colmo, cuando fue al cuarto de baño a mojarse, se dio un golpe con el marco de una puerta, haciendo una lesión encima del ojo izquierdo. O sea, se quema la cara y encima tose, casi se salta el ojo. ¿Le damos un aplauso? No se lo merece, ¿no? Yo creo que no se lo merece. Venga, vamos a por la noticia. Desarticulan un complot para castrar y matar a Justin Bieber. ¡Mierda! Eso es lo que hemos pensado. Sí. Resulta que el plan lo ha urdido Dana Martin, que es un preso está preso en Nuevo México, que el tío es un pederasta, ya fue condenado en el año 2000. Tiene dos cadenas perpetuas. Sí, dos cadenas perpetuas por violar y matar a un adolescente en el año 2000. Primero lo matan, y si vuelven zombies lo vuelven a matar. Sí. Ya a la tercera ya se puede irse a su casa. Pues bueno, el tío, que es un poco pederasta, es fan de Justin Bieber, tiene tatuado una cara de Justin Bieber en la pierna, que tela, o sea... Pues el caso es que le escribió una carta a Justin Bieber y al no contestarle, bueno, una no, varias cartas, se sintió menospreciado, por lo cual urdió un plan para secuestrarlo y matarlo. Tenía un sobrino suyo, como de 23 años, como cómplice, y entonces el plan era castrar, o sea, era matarlo, o sea, secuestrarlo y cortarle los huevos para posteriormente, bueno, los testículos, hablemos finamente. Los huevos. Para posteriormente venderlos, subastarlos por $2,500 cada uno. Toma ya. O sea, ¿nada más? Sí, yo pensaba que iban a valer más. Hay believer que pagarían 10.000 euros solo por su pota. Sí, la verdad es que sí. Hombre, yo creo que esto lo pone en eBay y... Te saca una pasta, fijo. Te saca una pasta, hombre. Yo me haré un llaverillo de esto para colgar el móvil o algo de un cojón de Bieber colgando y esas cosas. Pues, ¿alguien más tiene alguna noticia? Que bastante va, que no hemos ido... Yo traía como siempre, pero se me olvidan. Muy bien, Maga. O me la apunto o nada. Esto se va a convertir en mala costumbre. Bien por ti. Pues, José, te dejamos que haga tu sección rapidita. Rapidita. A ver. Ya está. ¿Sí, no? Sí, dale. Vamos a ver, que me mezclen las canciones. Que va llamamiento directamente. Va... Madre mía. Le hemos liado parda. Sí. ¿Qué va a decir? Me has dicho que no pierda tiempo. ¿Cuál quieres? Pues no lo pierdo. ¿Cuál quieres? ¿La suave, lo de los dragones? Me da igual, si no sabes mezclar, me da igual. No, sí, mezcla sí sé, pero ¿cuál de las dos quieres? Sí, seguro. No sabes mezclar, ya tú sabes. Por eso las mezclas. A las dragones, vas que te matas. A ver. Bueno, que sí, que te veo con la mano, que está ya haciendo ahí, no estamos aquí ni espaciando el farfa ni nada. Pero bueno, a lo que iba. Esta gente es como es. Ay, ¿no estáis cansados? ¿Eh? De tanto frío y de tanto tú, ¿eh? Que tenéis que estar nada más que sentado en vuestra estufica, ¿eh? ¿No estáis cansados de eso? ¿Eh? De estar nada más que con la calor. Que la calor es mala. En el verano es buena, porque enseña chicha. Pero en el invierno es mala. Porque te puedes atufar con el carbón. Mal quemado, pero te puedes atufar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si tú te atufas y te mueres, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que los que tienen alrededor o se ponen contentos porque van a heredar, o se ponen tristes porque no las dejan, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, yo... la pérdida de un ser querido, por eso no. ¿Eh? No, la gente es mi mala y me hija puta. Tú porque no la conoces, pero la gente es mi mala. Es verdad. No nos presentes a esa gente tan mala, ¿eh? No, ni tan japuta. Dile, pero bueno, en Invernalia tenías que vivir. Pero por otro lado del muro. Con los caminantes blancos. Ya. Casi por eso. Que si queda más carbón, quémalo de forma natural. Con tu brasero y con tu trozo de cartón de toda la vida. ¿Cómo se ha hecho? De toda la vida. ¿Cómo es la forma antinatural de quemar carbón? Pues la forma antinatural de quemar cartón. Espérate que va. Yo te pregunto la forma artificial de quemar carbón. Espérate que va. Echándole agua. Por mucha agua que tú le eches, no se enciende. Esto, que también llamo a positivo. Espera, a ver. un tema. ¿Qué? Sí, sí. Para quemar hace falta lo que viene siendo calor, ¿no? Vamos a ver, yo hablo como me da la gana. Pues yo prendo fuego como me da la gana. ¿Cuántos sacos has quemado ya así? Por curiosidad. Todavía ninguno, pero tengo mi teoría de que caerá. ¿Sabes lo que te digo? Joder. Yo tengo mi teoría de que caerá. Pero bueno, ya está. Dicho lo dicho, pues salvemos al carbón. Salvemos al brasero. ¿Sé tú de brasero o cómo, de cómo brasero. Va esto? Para el brasero, para el carbón, que no te falte en el invierno. Eso sí, no te mueras con él, por favor. Vale, ese es el mensaje de la gorila androide. No te atufes con el brasero. Sí. No te atufes con el carbón encendido con agua. Sí. Aunque es complicado. Sí. Porque desde luego ya es mala pata morirte ahora a boca Navidad. Sí, sí, pero si no, vamos a ver, que nos morimos. Pero tiene la cristiana esa mora que por dar a beber agua la van a ahorcar. Y es cristiana. Bueno. A la Bibi. ¿Qué Bibi? La es de Pakistán, que es cristiana ella. Pakistán, nada más que hay musulmanes, no es musulmanes de estos, porque yo no digo nada contra las razas, pero el musulmán cerrado, que tira piedra a mujeres, José, el musulmán no es una raza, eso. Es una religión. Yo lo meto todo ahí junto, todas las mierdas van siempre juntas. Joder, chacho. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces eso es una cosa, es como un congreso de, yo qué sé, de... Te iba a decir de Percebeiro. Da igual, José, si lo hemos entendido, venga. Ha quedado claro. Ha quedado sí, claro. Por eso. O no. Venga, ala, música que te crío. Que ahí está. Para colme mal es tuya. ¿Has traído la coplilla, José? Sí, hoy sí. Pues venga. Ya era hora. Vamos a ver, os traigo esto, pues no me acuerdo porque lo tengo aquí y lo busco en la Wikipedia porque no me acuerdo cómo se llamaba la canción. José, vocaliza, por Dios. Que sí, que sí. Por Dios. Pero bueno, a lo que iba. Esto es Minaloy. Que es medianoche con aceite, ¿no? ¿Cómo? Midnight. Yo siempre lo traducía así. Hoy aceite, midnight, noche, medianoche, aceite. Medianoche con aceite. Es que... A ver, ¿dónde está el título? Que no lo veo. Aquí no es el grupo. Midnight. Sí, sí, aceite de medianoche. ¿Has visto aceite de medianoche? ¿Perdiendo aceite a la medianoche? Yo qué sé. Oh. Son australianos y es... Y aparecen en la historia esta de la música en el año 79. Y están todavía populando. A ver, este es del trabajo en directo. Que de su empezaron música, a copular en el 77, bueno, y están todavía. Anda. ¡Hostia! Anda. La Virgen. El polvo y hacen música por medio. ¡Qué gente! Esta gente se lo toma eso todo. Eso es quedarse enganchado, pero a base de bien. O bueno, lo dicho. Eso sí que es correr la plaza del pueblo. Pues lo dicho. Star of Warbutton. ¿Qué? Ala, que tú, que sabes más de esto. Es que es Warbutton ese. Es que si no, este pajero. ¿El botón de guerra? Son las estrellas de Warbutton, es un nombre. Un nombre. Propio. Está mayor. Pues ya está. Repítelo, José, por favor. No, no me da la gana. Hay que dar eso. Yeah. still no one's around. Building all morning with a window that never opens. Come and stand under this tree and then you'll understand what this argument is all about. Llegamos el momento a hacer lo que hiciste la última semana. O lo que es lo mismo, en qué fricada hemos perdido estos 7 días. Empezamos por José, que hoy tiene un protagonismo especial en el... Ah, no, dice que para otro, para el que lo quiera. Pues venga, María Rosa, ¿tú qué has hecho esta semana? Pues he estado jugando a un juego muy estratégico, se llama Historia del Arte. Mucha Historia sí. del Arte. ¿Haciendo ondas vitales de Rávena? Sí. Desde el Paleolítico hasta el Andaluz. Ahí... ¿Y quién ha ganado al final? Pues el Andaluz, los bizantinos, los egipcios. Si es que el equipo de Vicentín. Sí. ¡Vámonos, Vicentín! ¡Que te va a dar la maquinaria! Pues eso, le está echando mucho tiempo a eso. He descubierto el juego de la nubia de Islander, Forest. ¿Ah, sí? Muy, muy... Me gusta más que Islander. Pero es que tiene una sorpresa, es muy gracioso. Es de miedo. Sí. Pero es que cuando la tía te pilla, que es la niña de Rin, la que te persigue, en vez de salir su cara, sale una foto de la novia obsesiva. ¡Mola! Sí. La novia obsesiva, para que no sepas, es un meme de internet. Una chica que siempre pone una cara chunga y luego es el prototipo de novia un tanto posesiva y celosa. Déjame que te huela el pene a ver si has estado con otra chica. Sí, esas son las típicas frases de la novia obsesiva en internet. Un apunte sobre la historia del arte... Magal es tan pervertido que le pones la Venus de Willendorf. ¿Qué? No. Sí, seguro que hasta la Venus de Willendorf, que es una bola. Vamos a ver, pero, hombre, las tácticas tiene. Para hacer un burburo en todo el canadillo, la original hubiera sido bien, pero no. Pero por Dios, Magal. Que donde hay cacho, ¿eh? Sí, sí. A ver si te rebotan las mejillas, que no veas. Ahí en el primer... Vale, pues algo más. Bueno, y alguna fricada aparte de... Sí, después de liberarme ya desde hoy de todos los exámenes, esta tarde pues me la he tirado jugando a Overlord. Juegazo, ¿no? Sí. Yo he estado por la opción cabruna. Sí, hoy con todo tu ejército de diablillo ahí liando la hacedora de plan cabrón. Pues, y ya. Bien. ¿Ángel? Bueno, yo por mi parte no he tenido tiempo apenas casi ni de respirar. Vale. O sea, sabemos que te has comprado el Humble Bundle. Sí, eso lo decía. Y no lo has estrenado. De lo poco que he hecho así ha sido comprarme el Humble Bundle. Que me he comprado la opción que te viene en todos los juegos. Que aparte de lo normal, te viene Saints Row, lo que hemos comentado, Saints Row 3, el Titan Quest y el... Bien, el Warhammer 40.000, Dawn of War. Y poco más, bueno, y unos canis me han amenazado. ¿Están amenazando canis? ¿Qué pasa, chacho? ¿Qué has hecho ya? Nada, una larga historia, pero bueno. ¿Pero dónde, aquí? Claro, claro. ¡Oh, dime quiénes son, Ángel, payo! Paga la coca. ¡Primer aviso! Si es que... ¿Para qué te meten el 20? Si es que... ¿Pero te le has dicho que tú controlas las armas de fuego? Yo, claro, claro. Si es que se conoce que, claro, ya le han quitado el vicio y están alterados. ¿Están en síndrome de abstinencia de Call of Duty o qué? No, el otro vicio, sí. El vicio de baza, la redada y esas cosas. Bueno, entonces... Oye, ¿pero eso en serio? ¿El qué? ¿El qué? Lo de tú diles que conoces amigos muy grandes y muy feos, como mala leche. Sí. No, claro, claro. Sí, sí. Sobre todo feos, que eso asusta. Eso. Sí, a feos no nos gana nadie. Mira tú si somos feos, que tenemos que hacer un programa de radio porque no somos aptos para la televisión. No, de hecho, le soltamos a José primero, que se entretenga, y ya vamos después nosotros. Vale, entonces ninguna fricada. No. ¿Mager? Pues yo estaba jugando también a un shooter en primera persona, llamando a Barea un olivo. Al Wii olivarero, ¿no? Sí, al Wii, sí, sí. Me gustaría ser olivadero, ¿cómo ser? La aceitunero. Franquicia. La franquicia está... Imagina ser. Sí, imagina ser el aceitunero. Oliva, tiene buenos gráficos, ¿no? Fua, en HD, y sobre todo lo que me gusta es el DualShock que tiene. La vibración, ¿no? Se te queda la mano ya. No, es que yo soy de maquinilla, yo llevo ahí... cuando me aburro, me imagino ahí que llevo ahí la manilla. La impaciente. Lleva la BFG 9000 a cuesta. Entonces, ¿ningún juego, nada, ninguna fricada? No, pues si cuando vengo ya tengo que hacer también proyectos para clase y todo, y no. Pero esta semana ha sido cero. ¿Cómo soy? ¿Por qué no hacéis vagos? Si es lo mejor del mundo. Bueno, me he visto una peli. Bueno, dos, en verdad. Blancanieves, esta que sacaron moderna. La leyenda del cazador. Sí, la leyenda del cazador. Y a primera me gustó. La verdad es que sí. Luego al final no me gustó mucho, pero en fin. Está, ¿qué tal? ¿Está decente? Sí, sí, está aceptable. De estas pavelas echaron un ratito, está muy bien. Mejor que la de Caperucita, está la de... Esa es la segunda película que también he visto, porque ya que estoy con Blancanieves, pues a ver Caperucita, sí. Aunque el orden fue al revés. Pero en fin, y Caperucita no me gustó mucho. No. Es de la directora Crepúsculo. O sea, sí es que es Caperucita Crepúsculo. Es que no. Es lo que tiene. Sí, sale el hombre lobo, vente conmigo. Arr, sí. Arr. Y ya está. Y sí, no. Todo nevado, pero el hombre lobo ahí todo pecho sí, descubierto. Sí. O sea, es que... No. Me gustó más Blancanieves. Aunque vale. Sea la actriz de Crepúsculo y sigue sí. Teniendo la misma expresión de... ¿Eh? Sí. Pero que bueno, que sí. Que está bien la peli. Sí, es lo que tiene. Agustín. Yo he estado jugando a Navidades 2.0. ¿Y eso en qué consiste? En poner el Belén. En poner el... ¿No habrás puesto el Willa Mula? Por supuesto. Es que soy... Llámenme loco. Mal, pues que sepas que Pontifex te va a campear por no hacer caso a su enseñanza. La ira de Pontifex caerá sobre ti. Sí. Pues he puesto el Willa Mula. He puesto el arbolito de Navidad. Y nada, y poco más. Jugando a Doom, a la resurrección del mal. Estoy disfrutando tirando los mandos de la PlayStation. Sí, porque sí, me asusto. Que madre mía, luego cuando tiraste el mando cuando te llevé reparado. Que rompiste el viejo, pero hubo un momento en que mi mente fue ahí a tu velocidad pensando, por favor, que seas de los chinos, que seas de los chinos, que seas de los chinos. Escena. Mage está intentando repararme un mando de la PS3. Y hemos utilizado un mando de los chinos. Para arreglarlo, ¿no? Pues traen los dos mandos, yo cojo el de la PSP y conforme... Y para que José sufriera un infarto, cogí el mando de los chinos y le pegué una patada. Y salió disparado a la otra punta de la habitación. ¿Y José se asustó? ¡José! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Nada, tú a lo tuyo, tú, venga. Tío, nada. Sí, Agus, tú cuéntalo, porque aquí el protagonista no está por la voz. Y eso, y se quedó un poquillo así como diciendo... Total, eso. Estoy jugando a dos juegos de estrategia militar en tiempo real. Muy entretenidos, novedosos, última generación. ¿Cuáles son? Doom 2000. Bien. Y Star Wars... Battlefront, ¿no? Battlefront, sí, sí. Battlefront, de estrategia militar. Que es, por cierto, un punto, porque es el mismo motor gráfico que en la Edad de los Imperios 2. Exactamente lo mismo, pero con muñecos de Star Wars. Si es que, ¿para qué gastar semana hacer un juego? La serie, la franquicia de Star Wars, la Battlefront, ¿no era en primera persona como los Battlefield? No. No. Sí, sí, sí. Ah, vale, sí. Pues entonces, ¿cuál era el otro de estrategia? ¿Cómo era...? El de estrategia es que no me acuerdo cómo era, pero el de Battlefront es en primera persona. No sé si el último sea en tercera. No, no ya sé. Esa estrategia, pero que sí. Que era que además que tú tenías la guerra en el mundo helado, ¿cómo se llamaba? Nunca me acuerdo. En Endor. En Endor. Ahí venían los bichos grandes, el T-4, ¿era? Sí, todo grande y rar, rar. Y tú con tu navecilla atándole las piernas y tal y cual. Sí, sí, sí, sí. Pero es que... sí. Seguí hablando, que lo voy a buscar, vamos. Vale, eso lo busco. Pues ok, Battlefront era en primera persona, era, digamos que la franquicia de Star Wars, pero del Battlefield. Sí. Pues que ya no sé, ya tantas franquicias, entre los de los Caballeros de la Antigua República, Pito, Flauta... Yo siempre ya me he liado con tanto juego de Star Wars. A mí el que más me gustó era la Academia Jedi, el 2. Ese siempre me ha encantado, de hecho me lo he pasado dos o tres veces. Hombre, yo siempre... Ya te digo, yo juego poquísimo. Empecé en mi época, yo soy de los Rogue Squadron. Bueno, no, incluso anterior a Rogue Squadron. O sea, yo cuando era el X-Wing versus T-Fighter y cositas así. Que ya hace 4 días de esos juegos. Pero ya te digo, yo como nunca he sido, lo tengo que reconocer, no soy un fanático de Star Wars. No me gusta Star Wars. Pues mira, los juegos nunca me han atraído. O sea, por el simple hecho, yo conozco que gente, fanáticos, que por ser, aunque ya sea un Angry Birds, pero como es Star Wars... Ya es como objeto de deseo. No. A mí lo que es Star Wars no me atrae. Star Wars Galactic Battle Group. Ah, ese ya sí me suena más. Vale. Con tanto juego, ya te digo. Recomendable, ¿no? Los juegos de estrategia, bueno. Hombre, ¿os gustó la Edad de los Imperios 2? Pues es lo mismo con bichillos de la Guerra de la Galaxia. Punto pelota. Lo mismo. Vale, entonces era el turno, José. Ahora sí nos va a decir qué ha hecho esta semana. Esta semana, aparte de asaltar tu casa a las 3:00 de la mañana, sí, por ahí... Y ponernos a ver Sucker Punch a esa hora. Exactamente, pues eso es lo que iba a decir, porque he visto la película de las colegialas locas perdidas, que a ver si todas podías estar como la muchacha rubia que está loca perdida, que ves un universo precioso. Venga, lobotomías para todos. Yo conozco unas cuantas locas perdidas. Lobotomía, que sí. Pero su universo no... No hables que luego los canis te pegan. Sí, hombre, sí, a mí, yo era una película que tenía ganas de ver, a ver, y cuando me la enseñó no me lo esperaba. Y luego cuando vi la escena y vi la estética de la película y todo, dije, coño, qué bonita, ¿cómo me quedé? Muerto, con el culo torcido, con el culo torcido. Quiero más o más. A ver, quiero más. Y nada, sigo todavía a ver si alguien, ¿se acuerda? Alguien que no grite al micro, por favor. Alguien. Si se acuerda, que me dé la pensión del Star Wars, el limpiarro en guerra. La pensión. La expansión esa, como se diga. ¿Limpiar qué? ¿Eh? Limpiar, limpiar la guerra, la pensión. No, que... el imperio en guerra, la expansión. Vale. Ah, vale, vale. Me estoy hartando nada más que de llevar a Reverde y a Loet. Lo mismo es después de la pantalla, tú llevas a la señora de limpieza. O sea, ni Reverde, tú lo que quieres llevar un Ewok, ¿verdad? Que te estoy viendo. Tú quieres llevar los Ewoks. ¿No son los Reverdes? No, son los Reverdes. Los Reverdes son los que son muy verdes, ¿no? Son verdes no, del todo. Son los piratas. Es que en la expansión Caribe. Del juego, tú llevas a los piratas. En el juego no los puedes llevar. Pero en la expansión sí. Y cierta persona, pues tiene la expansión. Vale. Y ya son, pues, casi un año. Esperando, ¿no? Esperando. Tú tranquilo, ya si lleva ya un año, ahora, un poquillo más, se que puede. También lo digo, gente del mundo, gente humana con corazón, si lo tenéis vosotros en vuestra casa, dejádmelo, que no me lo voy a quedar, que yo nada más que me lo quiero pasar, vale. Y una vez que lo tenga pasado, te lo devuelvo, no gomitado encima de tu casa, pero sí te lo devuelvo en condiciones, por favor. Regurgitado, o sea, él sí. No devuelve, él regurgita, o sea, es así de regurgitando, fino. Pues vale. Eso. Pues yo por mi parte esta semana he hecho muchas cosas y no he hecho nada. O sea, en el plan de... He empezado a jugar Crisis 2. ¿Qué tal? Pues no he jugado mucho y... Oye, sí y no. Súper genérico, bueno gráfico, no sé, no ha acabado todavía de... Sí, yo cuando jugué tuve la misma sensación. Sí, vale, espectacular, pero no acaba de... No me llena. O sea, puede sonar profano, pero me he divertido más desde el primer momento con cualquier Call of Duty, aunque suene a cani profano, pero oye, a mí las campañas del Call of Duty me gustan. Sí. Películas, por fin he visto Prometheus. Y sí, no sé qué decir de Prometheus. Buena, mucho envoltorio, más vacía de lo que en un principio pueda parecer, pero sí, es una buena película, no es mala. Yo creo que le pesa mucho Alien. O sea, yo creo que Alien le pesa mucho a Prometheus. Entonces yo creo que no está a la altura de Alien. Oye, que estoy diciendo que es una buena película, pero hay cosas que no acaba de... Es que sin... Entenderíamos que sin Prometheus no puede haber Alien. No, sí. Sí, yo lo veo muy bien el inicio, pero son muy distintas. O sea, Prometheus muy espectacular, visualmente impecable y tal... Creo que quiere dar lo que veo cierta trascendencia que al final no queda con todo el origen de la humanidad y todas las cosas, pero oye, que está bien, pero que creo que esperaba un pelín más. O sea, no me ha decepcionado todo, pero le ha faltado. Hombre, yo supongo, yo estoy esperando con ansia ya la siguiente entrega, sí, porque sí, ahí es Finalaco, Mega Hyper es súper abierto. Sí, eso está clarísimo. Sí, sí, sí. Ahí está. Hombre, yo lo que sale sobre todo de la peli es Fassbender, Michael Fassbender, que recordamos que va a ser el protagonista de las pelis de Assassin's Creed. Que entonces esto es una pregunta que yo me hago, ¿no? Sí. Vamos a ver, si en Prometheus nos dicen que el animal lo sale de la tía, ¿no? ¿Por qué en la Tierra hay templos donde los otros los cazan? No, son los Predators. Bueno, los Predators los cazan a los aliens, pero sí, ya sí, los sí, cazan sí. En la Tierra sí. Con los mayas y todo. Entonces, sí. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué? Sí, yo creo que ahí se han cargado la saga en ese aspecto, porque es verdad que en Predator sí. La Tierra, digamos que es como un coliseo. Claro, sí, perfecto. Sí. Hombre, sí, lo que aquí el problema es que eso, que cada franquicia nació por tiene un origen distinto, que luego han decidido juntarla, hacer un universo en común, y entonces ahí vienen ya los fallos de coherencia. Pero bueno, eso he visto Prometheus. ¿Qué más? Pues he vuelto a jugar. ¿Qué otro juego me había puesto? Me he puesto jugando a Worms Armageddon. Porque me había picado la curiosidad porque había salido Worms Reloaded este año. Y entonces, pero había oído. No, sí, estoy jugando Worms al Reloaded, el que estoy jugando ahora. Que es un poco la compilación de Armageddon y todo eso. Porque ha salido uno nuevo, pero se ve que no es muy bueno, entonces he vuelto al anterior. También he vuelto a Sin City 4. O sea, un antojo que me ha apetecido. Mala idea, porque es un juego al que pierde mucha hora. Y sobre lo que ha hecho Ángel de comprar algo y no jugar, vale, lo reconozco, soy culpable, me he comprado Miss of Pandaria. Es que estaba de oferta, mitad de precio, etc. Ay. Y si tú no querías, pero, ¿no? Pero... Que, si yo no quería, pero es que Blizzard me regaló 10 días y me dijo, te dejamos Miss of Pandaria a mitad de precio. Y dije, soy tuyo, Blizzard, soy tuyo. Así que eso es más o menos lo que... Ah, bueno, y otra película que he visto estos días, también me esperaba un poco más, ha sido Jackass 3.5. No sé si sabréis que las pelis de Jackass siempre con el metraje adicional hacen una versión 3.5, ¿sabes? Con todo lo que nos salió y tal, hacen otro montaje. El Jackass 1.5 era bastante flojita. Jackass 2.5 es genial, porque no hay apenas diferencia entre la 2 y la 2.5. Y esta sí es un poco más flojo, o sea, lo que es el excedente de Jackass 3D. Pero ojo, sigue siendo Jackass, divertida al fin y al cabo. Pero ya te digo, habían puesto también el listón muy alto con la anterior, con Jackass 2.5. Tú ves la 2 y la 2.5 y dices... O sea, la 2.5 puede haber sido la 3 perfectamente, que, o sea, es decir, no son skates de menor calidad ni mucho menos. Así, pero bueno, entretenida. Así que creo que ha sido... Ah, bueno, y he empezado una serie anime, pero he visto solo la mitad. Son 12 episodios, lo que pasa es que la sigue una serie de 24. Entonces he visto nada más que 7-8 primeros de la primera serie. Así que ya os hablaré, que son Chaos Head y Steins Gate. Una serie, pues, ciencia ficción, muy paranoica, con contenido gore. Cuando la vea completa ya daré un análisis más, una review más a fondo. Pues esto ha sido lo que he hecho yo esta semana. Así que si nuestro técnico de sonido deja el teléfono, que está ahí a lo suyo, ya nos ignora. Agustín, estamos aquí, hola. Teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta. Os voy a capar, ¿qué queréis? Pues que te iba a decir que me pusiera un momento la sintonía del horóscopo, porque voy a dar la predicción rápida para este fin de semana. Tú pide por esa boquita. Bueno, pues esta semana de Mirador a la Estrella y el horóscopo dice que vais a morir todos la semana que viene. Se acaba el mundo. Esa es la predicción para todos. Venga, ya nos podemos ir. Agustín, ya. ¿Tú dónde estás? ¿Trabajando o en la radio? Pues ni en una cosa ni en la otra. ¿Ya? ¿Ya? La predicción es que vaya a morir todo, se acaba el mundo. Bueno, pues, la estrella lo han dicho. Pues despide que nos vamos. Venga, pues ponme. ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? De caña, de cerveza, de lo que quiera. Vamos. ¿De caña de pescado ahora? Que yo la quiero de crema. Ya puesto. Despide, anda. Y si vamos a pescar y pillo y te tiro la caña, tenemos que liarnos. Sí, pero no delante de María Rosa, que es que me da cosa. No mira. Sí. No es la primera vez que ves a un colega delante de su novia y la cara que pone no suele ser muy, muy agradable. Pues lo dicho, hasta aquí llega el programa de hoy, La Guarida de Androide. Estaremos de vuelta el viernes que viene, día del fin del mundo. Se va a acabar. Así que si no se acaba antes, si para las 7, si para las 8 de la tarde no se ha acabado, nosotros vamos a estar aquí. Ya os digo que esto es Guardia de Androide. Podéis seguir, iba a decir, podéis seguirnos en nuestra página de Facebook, pero la tenemos prácticamente abandonada desde que nos considera spam. Pero eso, podéis seguirnos por Facebook, a lo mejor ponemos alguna cosa, algunos enlaces. En el programa de hoy estuvieron José. Sí, yo mismo. María Rosa. Sí, estoy extasiada porque has puesto esta canción. A ver, ¿es que no mola? Sí, mucho. Ahí está. La introducción ha sido en la calle. Sí, sí, la introducción. No sé si la habréis escuchado, pero me ha quedado tremenda. No, venimos escuchando otras músicas. Mal, muy mal. Pues también estuvo Ángel. Venga, hasta luego. Mager. Mager. ¿Chocolate? Eso mismo. Agustín, ¿qué está pasando a nosotros como de comer amapola? Agustín, paga la coca. Primer aviso. Y yo, que soy el twister en potencia. Venga, hasta el viernes que viene. Ich hab euch etwas